to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches seeds just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. Y bueno, estamos como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto, como va a ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y en esta ocasión es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de uno en uno a todos los miembros de este socorrido y siempre agradable programa. Dijo nunca nadie que nos haya escuchado más de 4 programas seguidos. Aquí a mi diestra es un verdadero placer presentarles al mismísimo Buanavist. Después de su investigación de campo sobre Black Panther, si fueran Patreons lo hubieran visto en el Behind the Mix, tenemos al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. A mí no, Juana, digo, sí, aquí estamos regresando a reportar en vivo y en directo con reportes, que precisamente les hablamos de la importancia y cómo ha sido esperado Black Panther en África en exclusiva para los Patreons, para los productores. Exactamente, y bueno, podría hacer tantos comentarios, pero bueno, se los dejo a tarea, les interesa saber cómo, vuélvanse Patreons, vuélvanse productores y verán qué es lo que pasó. Sabrá la verdad detrás del mito. Y aquí frente a mí tenemos a nuestro comercial de PETA, nuestro millennial residente, el mismísimo Wookie. Exactamente. Y aquí a mi siniestra, que en esta ocasión y curiosamente me interrumpió, güey. Ah, estaba comiendo, estaba poniendo la mascarita de látex. Tenemos a nuestro mismísimo psicotrópico. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por sintonizarnos como siempre. Y pues empecemos a darle, ¿no? Que es mole de olla. ¿A quién, güey? A quien se deje. Yo siempre he dicho que quien se deje. Yo no discrimino. Lo único que les debo decir es que bola de losers, el primero en acabar el reto, el desafío No Geek Left Behind 2018, fui yo. Quiero felicitar públicamente a mi carnalito, porque realmente es un gran logro a su edad, sí. Porque ya debería de tener un respirador artificial, no, alimentándolo. Hay un señor. La neta, carnalito, te lo mereces, cabrón. Felicidades. Esa fue la clásica excusa del Ñango Wango, que dice, 5 kilómetros es mucho. Como otros que voy a poner mi fitness walking, haré 1 kilómetro en 3 horas y media. Es lo que los he cagado a los dos, porque el único que hace fitness walking soy yo, y me los van a borrar de veras. Eventualmente, eventualmente. Me uno precisamente a la felicitación, qué bueno que llegaste en el primer lugar, no solo por la edad, sino también porque llegué. Tuvimos que bajarle el reto porque el de los 1000 kilómetros no los llegabas, como lo bajamos a 200. Qué bueno que... Y llegué antes, güey. No, de hecho sí, llegué antes, cabrón. Así, efectivamente. La bola de ardido está hablando. Exacto. Wookie, por favor, tú con tus 21 kilómetros, presume qué pedo. No es necesario. No tengo por qué humillarme en público. Ustedes me cargan bastante calor. ¿Por qué no damos un reporte de una vez? Exactamente. Y bueno, como ya mencionaste, en primer lugar, con, fíjate, ya tenemos 780 kilómetros entre todos. Entre tres tenemos 500 kilómetros, güey. Los otros 9 nos ayudan con 200. Exacto. Entre 9, güeyes. Con 225 kilómetros el buen Nightwing en primer lugar, yo en segundo con 189 y de vacaciones. Hice mucho fitness walking porque tenía que tomar fotos de los lugares, ¿eh? Salí en chinga, viene negro, salí en la madre. Salió la leona ampliada, esa madre solterona, güey. Sí. Luchona, leona luchona, ¿eh? Empoderada, leona empoderada. Yo la vi solterona, yo nunca vi al pinche león. En tercer lugar está Ruido con 120 kilómetros. En cuarto ya empezamos. Ahí va Ruido desde hace rato, ¿no? Ahí déjalo, güey. Está seguro. No le muevas, güey. No le muevas porque en bicicleta ya los rebasó todos 20 veces, ¿eh? No le muevas que no le alcanzas, ¿eh, cabrón? Sí. No, no lo voy a alcanzar. Yo estoy contento. Esa es la actitud, a huevo, sí. No, pues es que todavía faltan como 50 kilómetros. Y faltan como 6 meses, o sea, tranquilos, o sea, no manches. Y en cuarto lugar tenemos Edith con 86. En quinto, híjole, ya te rebasó, carnalito. El buen Rick con 83.7. Ah, hoy corrió Edith y yo no corrí hoy. Efectivamente, bien. Edith, Uh-huh. Es, así hacemos, o sea, cuando ella duerme, yo corro. es la estrategia. ¡Ayajá! En sexto lugar tenemos al mismísimo Wookie con 24, seguido por Federico Rosas por 18.9 de nuestro equipo de productores. Uh-huh. Jorge Figueroa con 17.8 y su avatar de Black Panther que no le ayuda mucho. Sí, no. El buen Jorge Enrique López con 8 kilómetros, que bueno que le está echando muchas ganas, carnalito. Por cierto, revisa tu tarjeta. También tenemos a Rodrigo Díaz con 7.3, el Manu que se incorporó y que creo que finalmente está saliendo a la calle, pero no le selecciona la actividad correcta. Ya le expliqué cómo era lo que tenía que hacer. ¿Está saliendo a la calle? ¡Qué bueno que salió del sótano! Es el primer paso, carnalito. Y que no salió del closet con otros, saludos a Comic María. Y como invitado especial, porque a él no podemos decirle nada de lugares, él tiene el primer lugar en nuestros corazones, Juan Manuel Espíritu. Él corre solo de espíritu. Exactamente. Él está observando cómo se maneja la situación y eventualmente nos dará la sorpresa de que aparecerá en los gráficos. Y bueno, ese fue el reporte del desafío No Geek Left Behind. Sí. Recuerden que tanto este programa como este desafío es traído gracias a el equipo que tenemos de nuestros productores, mecenas y demás. Exactamente, en el centro del multiverso tenemos en The House of Heroes a nuestros super mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. Obviamente ya sabemos que en Hall of Justice tenemos al mismísimo Rodrigo Díaz. Ya sabemos también que en Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan, sí, me gustó más de Gilligan que Lian Yu, sí. ¿Ya los regresaste? Sí, a todos los demás. Flashback? No, todos los demás, va. ¿Quiénes son? Que son Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López, checa tu tarjeta, Carito Ramos y Alberto García. Exactamente. Por cierto, también un agradecimiento nuevamente a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco, uh-huh, por habernos dado tema de conversación la semana pasada. Ah, estuvo muy bueno el programa sobre Starman, ¿no? Exactamente. Quedaron muchas cosas pendientes, obviamente, para llegar por Starman. Son 80 números. No, son como 8 programas. Pero ¿cómo le van subiendo? Primero, no, fueron como 60 y tanto, no, como 70. Terminaron el bloque ya en los 80 y ahorita no, son más los especiales. Son como 120 números, güey. Un número que salió hace poco en el Black Knight. Que fueron dos números, creo, ¿no? No, y los crossovers de Genesis y Black Knight, güey, no. Y seguramente si fuera Marvel tendría un What If y la madre y media. Creo que tiene uno, güey, no es de Marvel, así de chido era, güey. Así, creo que aparece en Star Boy, que en Air Boy, una madre se puede hacer. Hay una referencia en Air Boy. Y también, bueno, al menos no quieren incluirla hasta el Cry for Justice, donde Robinson metió al otro Starman, no a ese, precisamente en la serie. A Mikal. Sí. Oye, ya viene la nueva serie hablando de la de Justice, ¿verdad? La de Cry for Justice, no, nueva. No More Justice. No More Justice, que va pinta para ser la misma madre. Pero igual de mala. Ayer lo volví a intentar. De dibujo del Cry for Justice, que estuvo poca madre. Sí, es donde salió la que dibujó. Porque es estilo de... Es Andrea Sorrentino, o sea, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Andrea Sorrentino, y es hizo después el Green Arrow. Él se quedó con el título de Green Arrow. Exactamente. Él o ella, ahí sí no sé qué sea. Es totalmente correcto, carnal. Y Andrea también. Pero no, el arte es impresionante, lástima de eso. Intentó limpiar muchas cosas que iba muy bien. Por ejemplo, uno matando a la hija de Roy Harper. Que son de esas cosas que honestamente sí son necesarias. Que ahorita, por ejemplo, está funcionando muy bien en Titans, Roy Harper sin hijo. Sin descendencia. Un detalle nada más, era Mauro Casioli quien hizo precisamente el arte, en Cry for Justice. El que se llevó Marvel para todos sus eventos después que ya no trae la misma calidad. No, ese es... Me encanta. Es Mario Casioli y Scott Clark en los números 5 y 6, en los últimos dos números. Ah, no, entonces ve los 4 primeros, porque según yo es Andrea Sorrentino. Sí. Si usted quiere conocer el verdadero significado de personalidades múltiples, escuche a mi carnalito durante todo el programa. Él se habla, se contesta, se pregunta, se insulta, se ofrece disculpas, se perdona, se odia toda la semana y regresa. Pinche Joaquín Phoenix me la pela. Ahorita vamos con eso también, eventualmente. Y como se pueden dar cuenta, mi canalito ya les dio el resumen de todo lo que él quiere hablar en el programa, que básicamente como un 5% será lo que diga y el resto será vilmente ignorado. ¿Qué parte de esto? No hay mucho que hablarle porque sigue siendo un burbuja. Ah, bueno. Y más con Joaquín Phoenix, por favor. Hay ¿cuántos personajes lleva tratando de interpretar Joaquín Phoenix para cine de superhéroes? Es como tercero. No, hombre. Sí, pero por cada compañía. Tú come porque se te enfría esa madre y mientras nosotros terminamos, güey. Pasa como se enfrijoladas de hace 2 semanas que las dejó a la mitad porque se le enfriaron. Pero bueno, el punto de todo esto es que. ¿A qué salió todo esto? Por cierto, Justice, Robinson. Nuestra productora ejecutiva que nos dio tema. Entonces, si ustedes fueran productores o Patreons, podrían recibir ese tipo de tratamientos, como la gente chida, como lo dice el post de cada semana, o sea, la gente chida que nos apoya. Pero bueno, rápidamente y efectivamente, dos cosas. Ahorita aprovechando que mi carnalito no puede hablar mucho porque tiene un madral que comer y se le va a enfriar y vas a ver. No podré. Ojalá no, güey, porque si de por sí nos lo pone todos en graffiti, güey, ahora sí vamos a acabar coloreados. Pero rápidamente, de las cosas chidas, salió precisamente la noticia de Joaquín Phoenix, como lo comentaba mi carnalito, de que existe la posibilidad, existe la posibilidad de que él sea el nuevo Joker. ¡Chido! Bien, nice. Pero, en una película del Joker solo. Otra más, o sea, ya teníamos, ¿cuántas películas planeadas del Joker solo o este...? Villanos, güey. Teníamos una planeada de Flashback, hasta se rumoraba con Leonardo DiCaprio. Otra donde era el Joker y Harley misma, Quinn. No, es esta misma, estamos hablando de la misma porque es la que está ligada a Scorsese. Uh-huh. Eso es sobre la que están tratando de A ver, yo tengo una duda. Scorsese ya dijo, sí, quiero hacer una película del Joker. No está nadie. Estamos negociando apenas. Sería productor nada más. Es correcto. Exactamente. ¿Ergo? No chinguen. Ergo sus comentarios a la Ergo. Exactamente. Ergo por eso no se puso en la página. Exactamente. Me parece muy interesante, honestamente, tener a Joaquín Phoenix como Joker. Yo creo que sí sería un gran Joker. Sí, sería un gran Joker. Tú, carnal, no interrumpas, tú sigue comiendo, carnal. Pero la cuestión de todo esto es que, uno, quedaría, y eso sería muy chido, quedaría más ad hoc un actor de la edad de Joaquín Phoenix si Ben Affleck siguiera siendo Batman. Estamos de acuerdo. Porque se vería más recorridito, más madreadito. Joaquín Phoenix ya lo corrieron sin aceite varias veces. Pero el maquillaje joven, le ayuda. ¿Mande? Jared Leto tampoco es tan joven. No, pero es tragaños. Por eso es casi de nuestra edad, es joven. Cosas. Está en la flor de la juventud, carnalito. Perfecto. No, pero también el Joker, recordemos que depende también la interpretación, porque se ha manejado muchas veces hasta en su aspecto físico, que es mayor de Bruce Wayne, por el juego de las entradas, por... No, y si lo ves en Gotham, güey, puta, ya es como 5 años más grande. Exactamente. Me ganaste el comentario. Si hubiera César sido el de Romero. Gotham, seguramente... ¡César Romero! Bueno, sí, César Romero. Actor de no malos bigotes. Hasta con bigote, güey, se veía más chido, pero bueno. Digo, a mí sí se me haría una propuesta muy lógica, decir, güey, sí, Batman contra el Joker, la historia que quieran. Lo único que, bueno, no me preocupa, sino sería interesante, recordemos que Joaquín Phoenix es muy actor de método. Si se quejaron por este, por Jared Leto... Este es peor, güey, este es peor. ¿Qué se mete? De todo. Tú sigue con eso. Recuerda cuando estaba presente para la película de I Am Not Here, donde el cuate llegó a los programas nocturnos con... Es donde lo confundieron que era un vagabundo de veras, que ya le salió la nota. Era de... un vagabundo de veras. Por eso, pero en TV Notas ya decía, cayó en desgracia y que quién sabe qué, no sé si era todo para la película, ¿no? ¿El TV Notas ya hace coberturas de allá, carnalito? No, carnalito, allá es como el National Enquirer. Exactamente. Pero bueno, esa es la primera. Honestamente, dices, bueno, Joaquín Phoenix, qué buena opción, güey. Como dices, ojos, se quejaban por Jared Leto y su método para actuar. Joaquín Phoenix es más le hardcore. Le saca la vuelta, sí. O sea, es casi el nivel de Marlon Brando, que era el epítome del método acting, ¿eh? Exactamente. Luego, la segunda. Que es el de la escuela de Elia Kazan. Es correcto. Pero la versión europea, porque la versión americana se basaba más en la onda de aprende de los demás e incorpóralo, no te conviertas en el personaje. Aprende a actuar, básicamente. Exacto. El otro es el de Stanislavski, el famoso, el otro método de actuación que era el previo, y el de Kazan revoluciona el método. Es totalmente correcto, carnal. Ahora, a mí lo que me llama poderosamente la atención... Estamos hablando... ya salió el tráiler, el teaser tráiler del teaser tráiler, de un teaser... De Venom. No voy a entrar en discusiones ni polémicas. Es el teaser trailer del teaser trailer de un teaser. Sí, hay que tomarlo como lo que es, como un teaser trailer. Es el teaser del póster, güey. ¿Cuál es el propósito del teaser? El teaser precisamente trae su palabra por el teasing, de llamarte la atención. Ajá. ¿Les llamó la atención? No. Wey. Pero mira, a mí le llamó. No me la llamó, que ni lo he visto, güey. Lo puso mi carnalito en la página y no lo he visto, güey. No, ni para generarnos clics, carnalito. Lo puso el Wookie. No, güey. Nada más yo les puse el método para. ¿Tú lo pusiste? Yo les puse el de. Si no tienen para picarle al YouTube porque vi que no tenía reproducciones, y empezaron. ¡Ay, gracias! No tengo dinero para mi celular. La banda sigue choqueada por la victoria de las Águilas de Filadelfia, güey. Por eso no han entrado a internet. Les da miedo, güey. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso de ese trailer? O sea, del teaser o lo que sea. Lo único que me apantalló es que ya habla y le entiendo. Después de varios personajes, por fin le puedo entender algo. No le entendí como Bane, pero no le entendí en este Mad Max. Es que era lo mismo, ahora era sí, Bane en otra tierra, ¿no, güey? En Dunkerque. Es que recordemos que es lo... Y es que Tom Hardy es un excelente actor, pero también... y por lo que pasó en Dunkerque, lo mencionaba el mismo Nolan, por la capacidad expresiva de sus ojos, los cuales ahora van a ser unas manchotas blancas en el traje de Venom. Es como William Dafoe, cuando lo ponen, que es un... que tiene una cantidad de expresiones impresionantes, muy buen actor, y en Spider-Man lo pones como el Green Ranger. Ojo, no demerita la gran actuación que se aventó en el espejo, güey, que dices, güey... Bueno, esa escena no tiene madre, ¿eh? Yo creo que es de las... Pero también recuerda... Es de las mejores que he visto. Actuaciones de villanos. Está el parejo... Después de la de... Del Doctor Pulpo, hombre. Alfred Molina. Alfred Molina. Son esas tres. O sea, para mi gusto es la de Alfred, la de... Ledger. El diálogo que se avienta, el monólogo. Y obviamente esta del frente al espejo. No tiene ¿sabes cuál otra? ¿Cuál otra de las grandes actuaciones sin mostrar el rostro? Before Vendetta, Hugo Weaving. Sí. Lo malo es que también Hugo Weaving mal viajó un poquito. Se lo trajo la Matrix. Sí, o sea, él mismo se creyó demasiado su papel. Se quedó en la Tierra Media. Se sintió Joaquín Phoenix y pues, por lo mismo ya no chambea tanto. Yo creo que el güey ya tenía tanto maldito varo, cabrón, que ya no le interesa. Entre El Señor de los Anillos, Before Vendetta, Matrix, su propio reino con juegos de azar y el Fietas. Mira, como Red Skull también. También, güey. Ajá, pero acuérdate, sí. Es que Red Skull está muy bien actuado. Pero sabemos que no estuvo a gusto en esa película. Pero de todos modos... Sí, ese güey nunca ha estado a gusto en ninguna película, bicho, güey. Con Matrix, según yo, no tuvo pedo. Estuvo... Cuando eran los guacos. Sí. Había diversión y mujerzuelas. Que eran los directores, ¿no? Seguro eran mujerzuelos. Eran los directores, güey. Bueno, pero lo más impresionante, acuérdate, no puedes decir eso de que siempre hay suficiente varo, porque tenemos el siempre fabuloso caso de Shia LaBeouf, que se hartó. Exactamente, ¿quién? Pero se atascó de varo. En dos años se atascó de varo. Fue el Transformers. A Transformers y a... Indiana Jones. Sí, efectivamente. Y curiosamente, en el mismo año fue el actor que más ganó varo. Y curiosamente es un excelente actor. El problema es que gracias a a la sobreexposición que tuvo, se quemó. El güey es excelente actor. Estaba... No. ¡Excelente Pacino! ¡Excelente De Niro! ¡Este güey es Shia LaBeouf! No, de hecho, es que logró una cosa muy interesante. Bueno, ¿no viste que él se logró convertir en un meme? No sé si viste el mega experimento que hizo cuando estaba en una sala de cine viendo sus películas casualmente. Sí. Pero él logró literalmente trascender lo que no ha hecho ningún otro actor. Se logró convertir en meme. Güey, eso lo puede hacer cualquier pendejo. Creo que hay de otros podcasts que ya son memes, güey. Ah, no, espérame, todos los sacamos, ¿verdad? Ahorita no los distribuimos, todavía no los hacemos virales. Ya tenemos GIFs animados. Sí, exactamente. Pero bueno, el punto de todo esto es que, retomando exactamente la cuestión de Venom, estamos hablando de la película de un villano. Sabemos... Antihéroe. Esa es la... Y más, porque va por lesa. Platicando con una crítica de cine, con unas críticas bastante inteligentes y agradables, Adriana Fernández. Uh-huh. En lo que hacíamos, el Joker... Venom tiene una gran ventaja sobre el Joker, siendo antihéroe, precisamente. Que ya tuvo su cómic, que duró más que el del Joker, porque en los 70s el Joker tuvo su propio cómic. Y algo más importante todavía. A nadie le importa. No offense, a lo que voy es esto. Es correcto, es como la Capitana Marvel. O sea, es el mismo caso que de Capitana Marvel. No, yo creo que tiene más nalgas, güey. ¿Seguro? Seguro. Si Superman las tiene, güey. Y si no, el simbionte se las hace. Exactamente. Si Superman las tiene, puta. Implantes de simbiología, sí. Pero ahora, ¿a qué me refiero con que a nadie le importa? Venom es un personaje de culto. Es un villano que se volvió antihéroe. Se volvió villano, ha cambiado 20 veces de host. Lo más cercano que estuvo a ser a un verdadero héroe era cuando se forzó Flash Thompson. Que es recordemos, actualmente, después del Venomverse, el Venomverse, recordemos que el personaje con el que se dio a conocer y precisamente su host más famoso es con Eddie Brock, uh-huh. que después fue Anti-Venom, actualmente nuevamente es Venom, eso se explotó en la serie Venomverse. Estaba con Gargan, ese fue después. El blanco, ¿no? No, Venom es una fichera, o sea, anda con todo el mundo. Todos. El problema menos que tiene contigo. Esta película, honestamente... Porque le gusta salir... Le gusta ir con unos y con otros, sí. Y pasas de mí. con todos menos contigo. Exactamente. Qué gente. No, ¿sabes qué? Que hay un problema muy grande en este caso. Que Venom todavía no saben qué hacer bien, siento yo, Sony. O sea, porque no lo van a poner como villano, no lo van a poner, lo quieren poner como un personaje que realmente es así, él no es malo per se, a menos de que lo domine. Está mal, es malentendido, es incomprendido. No, él odia. Es millennial, güey. Él odia a Peter Parker, punto. Y es a Peter Parker como tal. Es contra Peter Parker, entonces si no sale el Hombre Araña. El problema es que aquí ya está confirmado que sale Carnage. Entonces el villano de Carnage. La película de Venom es Carnage. No, a ver, no es este Venom. Ahora, aquí es más a mi favor. Bueno, ¿qué villano le pondrías? Importa. En realidad no tiene, no tiene tantos villanos. Ahorita con su última serie, donde era el Space Knight y fue de los Guardians of the Galaxy y hasta Avenger, le trataron de enriquecer, pero es nuevamente el personaje de Flash. Que por muy conocido que sea, su representación más característica sigue siendo Eddie Brock. Totalmente de acuerdo. Aquí mi cuestión con respecto a lo que es Venom. Su enemigo debería ser la Antorcha Humana, ¿no? O una caja de cerillos. No, sí, o eso o Klaw. ¿Mm? Del amazonido, güey. ¿Cierto? O, ¿cierto? O algo, no, pero esa ya se fue con el otro negro. ¿Cómo se llama la Avenger Songbird? Ajá. Una madre así. Que era la Screaming Mimi. Benita Juárez, que era Bonita Juárez. Mi punto aquí de todos es que están saltando cosas que yo creo que sí son importantes para el desarrollo de la historia de Venom. La primera es un simbionte, donde viene, ya le inventaron una raza rara que no sabíamos que existía. En algún momento se la pusieron. ¿Importa? Porque al final de cuentas es la cosa que vino del espacio. No, es la cosa que se forzó en Peter Parker en Marvel Superior. No, él se la forzó. Wars. Pues, a ver, se me rompió el traje, déjame el embarro o algo. Él se ofreció. Ajá. La segunda, ¿cómo se separó del simbionte? Que ya lo vimos en la película de Raimi, que por ahí se puede la banda ahorrar mucho tiempo. Sí, fue a misa. Punto. La tercera, Eddie Brock. Ok. La cuarta, Carnage. Carnage es el byproduct, es el simbionte del simbionte. Ajá. El bastardo. Exactamente, o sea, es un byproduct. Es así un como accidente, que tal cual pasó en una y, noche. Me salió un Carnage, ¿no? Así como que, ups. Ah, ajá. ¿También te ha pasado? Hay días que sí, hay días que también, güey. Pero, esa es la cuestión. Se están saltando puntos de la historia de Venom que yo considero que son importantes para el verdadero entendimiento del personaje. Ahora, la cuestión de todo esto es que ahí es donde yo digo que Venom tiene la ventaja sobre el Joker. A nadie le importa. O sea, si al Joker a la banda no le interesa el origen del Joker, ¿tú por qué les debe interesar más el origen de Venom? No, realmente tienes toda la razón. Es una sábana que la que pueden escribir. Ahora, que también hay la detalle, diferencia hay es detalle. Que, perdón, Venom tiene poderes. Perdón. El Ajá. Joker no. El Joker todo el mundo lo ubica como, sí es el enemigo de Batman. Ok, vamos a hacer una película del Joker. ¿En dónde sale Batman? Sí tiene un poder el Joker. General Baro. No, general. Güey, yo no tengo poderes y soy lo mismo, güey. No manches. O sea, no me hagas esas cosas. Pero hay un detalle muy interesante. Estos no son hombres, son payasos. Oye, pero hay una característica muy interesante que curiosamente va con la línea del manejo de Sony en particular, que ocurrió con Homecoming. De entrada no necesitamos historias de orígenes. Entonces aquí puedes presentar y hacer la reminiscencia de dónde surge Venom, pero ya lo puedes presentar como un personaje establecido. No sabemos cuál es la línea porque en el teaser no se muestra la gran cosa. Honestamente, hasta que no veamos la película sabremos exactamente ¿es qué pasa. Es el póster, güey. O sea, así va a no, ser. No, recuerda que como se maneja es una foto, luego es el GIF animado, luego el videito de Instagram y luego de ahí Snapchat. Es el teaser. El Snapchat, güey. Pero bueno. El avance de 3 segundos para el teaser. Exacto. Y ya llega el teaser. Exactamente. Y bueno, eso seguiremos platicando después de un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y nosotros nos vamos a buscar la libertad. No, no. Como verdaderos sobrevivientes, porque regresó el Buenaví. Sí, como no. Vamos y venimos. Life is a great big pain. Wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, único podcast sobre superhéroes. Te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Somos cuatro miembros que les hemos introducido semana a semana en este programa. Y obviamente aprovechamos el regreso del Buanavist. ¿Cómo no? El mismísimo Dan Campos. A mí no, Juan. Ese es el secreto, el origen secreto de la frase. Bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a Joaquín Phoenix y su rumorado... papel como el Joker para una película del Joker en solitario. Siempre lo han querido para Joker, para villano, tanto Marvel como DC. O sea, no es la primera vez que se acercan y no es la primera vez que los manda a freír espárragos. Lo hicieron para Lex Luthor, para Doctor Strange. Exactamente. Y para otro, ¿no? Bueno, pero ese era Doctor recientemente Strange otro. Ahí sí era como... Ahora lo querían como Strange. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que... sido muy Strange. Sí, bastantemente. Yo creo que Joaquín Phoenix da más aire como para héroe que para villano. De hecho, hasta en Gladiator dices, este pobre emperador imbécil. No, güey, si se ve buena onda el güey. Nada más porque se acuesta con su hermana lo juzgan. No hagan eso. Yo lo haría. Mira, Lannister. yo también lo hubiera hecho con su hermana, así como no. Pero bueno. Cálmate. Ay, tú sí puedes, ¿no, güey? Tú sí puedes. Yo sí, pero tú no. Yo lo dije primero. Marvelivers, ardidos. Pero bueno, el punto de todo esto es que ya estamos comentando con respecto a Venom, que a mí en lo particular, insisto, por más desconocido que sea Venom, a mí una película de un villano solo, aunque se pelee con un malo más malo, y no malo de patético, sino malo de más villano, como estamos comentando que el villano de Venom es Carnage. Y lo que platicábamos, están saltando Si de por sí la banda es estúpida, el que te salten, se salten pedazos del origen de Venom, no tienes que hacer Marvel Super Heroes Secret Wars, no tienes que hacer la saga del traje negro, que mi carnalito fue el encargado de inventar el término la saga del traje negro, que no existía. Así de hábiles estamos en este programa. Así éramos cuando teníamos la revista. Uno de los detalles rápidamente que me estoy poniendo a pensar, y basado en una de las imágenes del teaser, del tráiler, del previo, de la imagen de eso, vemos parte del espacio precisamente del traje contenido, y ahí podríamos tener algunos guiños a discreción, porque recordemos que es producción de Sony en colaboración con Marvel hasta cierta medida, o hasta que se contradizca la productora. No, por lo menos tendríamos... viene el logo de Marvel de entrada, sí, en el pero lo mismo ocurre, ¿no? Lo mismo ocurría con las de Fox previamente, de los X-Men y de Fantastic Four. Exactamente, es que eso es a lo que voy. Ahí tendrías menciones de los Fantastic Four. Sí. ¿Sí? Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Y nos daría más coraje. ¿Por qué chingados no hay Fantastic Four bien hechos, güey? Porque entonces, sí, mira, Venom, güey. Mira, Homecoming, güey. Y de hecho, Peter fue con ellos en alguna ocasión, ¿no? A pedirles ayuda para deshacerse del simbionte. Reed Richards es el primero que le quita la onda sónica. Él le da la arma sónica, efectivamente. Que no sirve para un palo porque termina sustituyéndolo con campanas. No sirve para un palo, de la Basílica de Guadalupe. Era la rosa, güey, no eran las campanas, era la rosa. Pues de no sé Guadalupe. Cómo las usó, carnalito. Pues yo creo que es de una manera muy agresiva para quitárselo, cabrón. Pero la onda es que, y es la segunda vez que sale de Amazing Batman. La segunda vez, la primera es... En Amazing Spider-Man, sí. Es en Amazing Spider-Man, el número 2 de Amazing Spider-Man. Sí, donde va la audición, ¿no? Ajá, bueno, que él quería ser de los... La generación de Batman. Exactamente. ¿A qué no hay varo aquí? Para eso me gustaba. Mejor me voy con los Avengers. Pero pasa que Tony era... ¿Dónde está el Power Pack? Y de hecho, que era común antes de que tuviera varo Peter, pero cuando entra la primera vez que es en los reservas de los Vengadores, lo primero que dice, oye, ¿y pagan? No. Pero te puedes venir a vivir aquí de gorrón como el Capitán América, güey, o cualquier otro de los Avengers que sí, siempre están aquí. Sí, porque la renta están muy caras allá en Nueva York. Y después se lo tomó en serio, güey, se llevó hasta la tía, güey. No, pero la tía estaba con Jarvis. Sí, ahí eran prestaciones de Jarvis, se las prestaba Jarvis. Por eso no tienes amigos, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que, retomando, desde mi particular punto de vista, insisto, faltan puntos importantes en la historia de Venom. Dos, Venom no es tan reconocido como el Joker. Tres, el Joker, si no lo asocias a Batman o a algún otro miembro de la Batifamilia, inclusive en The Killing Joke, como la fallida primera media hora de la animación. No sale. Que debería de haber salido y entonces hubiera sido muy buena película animada. Es que honestamente, wey, digo, lo que dice mi carnalito tiene mucho sentido en el aspecto. 90% que si lo pones a ver es cuál es... A ver, acuérdense ahorita, no estoy hablando de géneros superhéroes y todo, pero en las películas, de grandes historias de villanos. Estamos hablando de un Seven, estamos hablando de un El Silencio de los Inocentes, estamos hablando de grandes historias que destaca el villano. Porque es mucho el padrino, efectivamente. Que es la única en donde el villano es el protagonista. Por ahí podría irse el Joker. ¿En qué? ¿Cuál ha sido el protagonista, güey? ¿Por el lado del padrino? Ajá. ¿Por qué? ¿Porque tiene a Scorsese? No tiene nada que ver. Exactamente. Ascendencia italiana y ya. No, a lo que me refiero es la calidad del director. ¿Por qué no va a ser director? Pero ir por el lado mafioso. El productor, sí, es cierto. El director que no va a ser director. Recordemos también que el mismo Joker se lo dice a Batman en The Dark Knight, You Complete Me. Literalmente es una parte pivotal de... Y por esas frases, ¿sí?, salen los güeyes que quieren hacerlo homosexual como una petición. No, eso se llaman millennials, güey. No, y aparte es omnisexual ese güey, le pega hasta las llenas de Harley Quinn. No, de hecho, sí es cierto, en un número de The Flash, cuando lo escribía Mark Waid, Wally le pregunta al Pied Piper, oye, ¿el Joker será gay? ¿Qué? Güey, el Joker nadie se le acerca al Joker. Un güey que te mata simplemente porque amaneció de malas no es así como que, ay, sí, vamos a tomar el café. Sí, de hecho, dice, el único villano gay que conozco, dice el Pied Piper, soy yo. Dice, y todo, dice, what's it, güey, ahorita vengo en un flash. Te voy a enseñar por qué me dicen en el Pied Piper. Me hizo plamila plam. No, espérame, eso es para niños este programa. Ah, no es cierto, ¿verdad? Dice explicit. Ok, está bien dicho entonces. La cuestión de todo eso, insisto. Hasta patita del perro, ¿sabes? No, eso ya es bajo su propio brazo, carnal, un saludo. Es al gran inquisidor. Pero, la onda, insisto, ¿qué tan atractiva es para el público en general una película de un villano? Venom, dices, bueno, Venom, a nadie le importa, puede o no ser un flop, puede... y al final del día, si es un flop, no te sorprende. No, y aparte de todo, ¿sabes qué? Como lo van a manejar como un antihéroe, películas de antihéroes existen a montones, ahí sí existen. ¿Charlton Heston? A pasto, o sea, desde... Yo creo que desde... No, esa no la he visto. Sí, güey. Clint Eastwood. Vale, los más Trujillo. Yo creo que Clint Eastwood en el cine de acción es el más grande antihéroe en cualquier personaje que ha hecho. Charles Bronson. Charles Bronson. Charles Bronson. Pero es previo. Clint Eastwood, ¿no? Desde el bueno, el malo y el feo. Sí, sí, sí. A todos los western que hizo, ¿no? Sí, bueno, el cine negro de los años 30 y 40. Qué racista mismo... fue tu comentario. Puedo decirlo porque soy... Y sabes que estás equivocado. Los negros no los dejaban ni entrar al cine en esa época. Exactamente. No, pero es que como no sonreían, no los veías. Ahí estaban. Era para el que te acomodaba, ¿no? ¿Que te acomode el negro? ¿Dónde te acomodo? No, no veo. El señor lo acomoda. No, ni madre, ya no quiero verla. Por eso lo corren, por eso los Patreons lo corren el programa, güey. Pero bueno, retomando, yo no le auguro un flop a Sony. Esa es mi opinión muy personal. Yo, ojo, antes de que me tachen. ¿Flop de crítica o flop de taquilla? Porque recordemos que podría ser muy exitosa y no, ¿a qué le tira un flop de taquilla? No, yo le voy abajo de los 700 millones. No, no, no, pero no. Soy Marvel, güey. Si no tiene un billón y medio, es Sony. Pero te la volaste, carnalito. 700 millones apenas los hizo Spider-Man en sus últimas dos entregas. Y muy a huevo. Muy a huevo. Fueron 652 los que... Ajá, no. ¿No fue un flop eso? Es que actualmente sí, un flop es algo que haga menos de 1,000 millones, lo cual es una mamada. Un flop real sería que hiciera... De esas películas. No, te van a hacer secuelas, Dame dos flops. No, ¿qué te gusta? Tendría que ser 200 millones. 200 millones. Sí. Okay. Yo le tiro una taquilla, honestamente, esperada. Porque ahorita, curiosamente... Millones. Nada más no le pegues al micro. No, perdón. Pero mira, a pesar de los números tan bajos... Me lastimas, güey. Los números tan bajos que tuvo Justice League... salió los resultados del trimestre de Warner y curiosamente les fue bien en las ganancias porque tenían presupuestado mucho menor ingreso para Justice League. No, y recuerda que también cómo les fue con It y todas las películas baratitas con la nueva cabeza de Warner, que es película de 40 millones que te hizo más de 580. Claro, y es que les quitó el sueño a Justice League. Ahí viene otra del niño de oro de Warner. De Wan, que ya viene la tercera entrega de la familia... De los Warren. De los Warren, efectivamente. Uh-huh. Se me fue Inception. No, Inception es Se me fue, perdón. ¿Cómo se llama? Inception es una nota que aprendiste. Son las de Annabelle y la original es... Ay, que es muy buena. Una de Derbez, güey. No, es algo así. Es como con la letra I, no es Inception, por eso es el día. Sí, sí. Pero bueno, esa. Insidious es la otra. Insidious es la otra. Que también es de Wan. Que también es de él, la primera. De hecho, de ahí sale el mismo protagonista. Él es el niño de oro haciendo... Y es cuando dicen... The Conjuring. The Conjuring. Exactamente. Que me acuerdo muy bien que aquí cuando llegó el carnalito... Que le había hablado a su hermano, que estaba de poca madre, quién sabe qué. Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué? Todo esto... Y aquí nos recordamos que siempre se ha cuestionado a los directores porque... cuando hacen cosas muy buenas con poco dinero y que cuando les dan mucho varo se vuelven locos. Como el güey de Craft Plastic Flop, ¿no? Es correcto. Josh Trank. Exactamente. Uh-huh. Entonces, siempre ha sido una de las tendencias, tanto a los productores Onda, Sam Raimi, que fue un éxito, de tener poco presupuesto, a lo que hizo en Sony, fue un gran éxito. Bueno, un Bryan Singer es otro caso de éxito. Pero es que ahí las expectativas eran diferentes. Eran otros tiempos y aparte ellos subieron poco a poco, ellos fueron de película pequeña a película mediana. El mismo Nolan es de ese caso. Uh-huh. Pero Nolan son vacas sagradas tipo Aronofsky, todos estos que dices, lo que quieren es, dame una megaproducción para seguir haciendo las chingaderas que me encantan hacer. Sí, pero te voy a decir una cosa, hablando del caso Singer, hablando del caso Raimi, las expectativas de uno como espectador eran diferentes. Veías los pósters de Spider-Man y decías, ¡ay, bueno! Te patinabas durísimo. ¿Marvelieber o no Marvelieber? Yo me acuerdo cuando empezaron a salir los trailers, bueno, cuando las escenas borradas del helicóptero en la telaraña. Güey, yo me estaba patinando. ¿Por qué salió te emocionabas? X-Men, ¿Porque cuando habías visto Spider-Man no había, en cine? Exactamente. Nunca. No, sí, yo sí lo había visto en el cine. Ah, bueno, la versión este. La oriental. Televisiva. Ah, no, la oriental, güey. ¿El Megatransformer? El Megatransformer, sí. No, la... También es oriental. estás en todo lo correcto, te voy a dar un manazo santo por no entender lo que estás diciendo y pasarte de chistoso. Pero es de, no, la del santo es de, ¿qué? No, Dimnan, una madre. Tri de Banam. Tri de Banam, esa no, esa es genial, es gloriosa. Estoy de acuerdo. Sí, güey, es muy base, Capitán América y el santo, no manches, pero bueno. Y el Capi es el malo. Sí, sí, sí, pero... Ahí está la clave para que Venom funcione. Exactamente, no, pero la... Y pasó lo mismo con X-Men. Decías, güey, no tienen los trajes. No me importa, ve, Wolverine, de acá, chido. Storm, que está bien reino. No, el primer tráiler se veía los hilos. Estaba todavía muy, la producción ¿De muy... ¿De Spider-Man? No, de X-Men. Si en Spider-Man se ven los hilos, son las telarañas. Sí, no, sí, tenía que ver. Sí, de hecho sale Spider-Man. Por eso es genial otro tráiler que salió en la semana, que es el de Deadpool, que se mofa de eso, de que no están los efectos todavía, que dice, ves el brazo sí verde de ajá Cable, y dice... ¿Qué pedo? No es como si fuéramos a quitar un bigote. Exactamente. No, se la voló. O sea, no esperaba menos de ese tráiler. Y dice, denme chance, yo lo hago. Y empieza a jugar con sus monitos. No tiene madre. O sea, de definitivo, es un digno tráiler de Deadpool. Pero bueno, antes de que nos sigamos saliendo del tema, carnal. El punto es, insisto, las expectativas. Tú veías eso cuando salió Spider-Man la primera vez y dices, güey, en la vida habías visto algo así. Aún con Superman de Christopher Reeve. Ajá. X-Men, güey, nunca habías visto algo así. Ajá. Inspector Gadget, tan mala como es, para los niños que era su target, decías, güey, qué fregón es esta movie, por cuestiones de efectos hasta especiales. Popeye, y todo eso. Hook, todos esos que son de esa época. Uy, ¿no? ¿Y Popeye? ¿Quién dirigió la de Popeye? Popeye con este, ¿cómo se llama que se suicidó? Robin Williams. No, güey, esa era de cuando yo era niño, no me chingues, güey. O sea, casi casi en blanco y negro, ¿no? No me da, creo que había un güey dándole todavía crán al proyector, güey. ¿Había sonido? Era el pianito. No lo decía, el pianito. Había un güey con un piano, güey, ahí cuando hicieron la película, sí, pero bueno. Decían, play it, Sam. Exacto. Play it again. Que eso es una falacia, nunca lo dice. Pero, exactamente, eso es más. Play it, Sam. Nada más. Una decisión, pero ya no dice nada más. No, es que en la secuela dice eso. ¿Ay, no hubo secuela? Ay, sí, sí. ¿Recuerda París? Sí, sí, está la secuela. Exactamente. Ah, muy bien, canal de todo. Es el más chimuelo más que tuercas, cara. Uy, escupe tornillos, ¿no? Pero bueno. Buki, el, punto... No el punto de todo esto, banda, el que me entendió. El punto de todo esto es que yo creo que hay cosas que honestamente ya se está exagerando en el género de superhéroes villanos. Que sí está bien... Lo que las compañías deben entender hasta cierto punto, in my not so humble opinion, que al final del día es la que importa. Así de humilde amanecí hoy. No, es este... ¿Verdad que sí, güey? Eso me pasa por convivir con gente así. ¿Es un Mufasa? Un Mufasa, güey. Es para que veas que también te tomo en cuenta, güey. El punto de todo eso es que deben entender que no porque aparezca en un cómic va a ser un éxito garantizado. Oye, pero y ahorita hablando de Sony y en esa cuestión con los villanos, recordemos que también Sony está produciendo otra cosa, Black and Silver. Híjole, ya ni me acordaba, güey. ¿Sí no está en preproducción ya? Está en preproducción. O sea, pero Silver no está garantizado. Recordemos que preproducción son distintas etapas. Decimos, mientras no salgan a rodar, es otro boleto. No, y aún así, inclusive. Pregúntale a Terry Gilliam. No, y a Daredevil, ¿no? Al otro que fue cuando regresan los de chingadera, güey. A Marvel, ¿no? Sí, que ya estaban en preproducción y fue de no te damos fechas. No hay bronca, los compramos al rato. Uh-huh. Espérate unos añitos. Exactamente. Ese guión va a ser bien interesante si lo logran recapturar porque se veía que iba a estar muy, muy Frank Miller, muy film noir. El de Daredevil parece... Preproducción empieza desde, ven, echémonos un coffee, güey. ¿Qué quieres hacer en película? No, técnicamente es cuando ya asignan un escritor y todo eso. ¿O cuándo es, cabrón? Literalmente es desde que se discute por la adquisición de derechos, güey. O sea, en una servilleta está Kevin Feige diciendo, oye, chance, hago una película con Natasha, tráetela para platicar. Ahí empieza la preproducción. ¿Le muevo las maletas, señor Feige? Yo se las muevo a la señorita. ¿Tú se las mueves a Feige, güey? No, a Feige no diga nada. Marvel, mira, sí, sacánselo del corazón. Yo tengo el poder. Princesa tibetana. Que bien te la sabes, güey. Que bien te la sabes. Y la practicas seguido, Marvel Iver. Pero bueno, el punto de todo esto es que, insisto, aquí lo que se debe tomar en cuenta es como si quisieran hacer una película del Juggernaut. Sí, es como si quisieran. Juggernaut Beach. Exactamente. Es como si quisieran hacer una película de Scorpion o del Spider Killer, de Spider Slayer. Ajá. Del Sinister Six, del una de Sinister Six, no, sería Sinister más interesante, Six, pero no. El Sinister Six tiene 3 segundos más de sentido. Porque claro, estás hablando de interacción que los en vas a enfrentar, ¿no? Estaría chido. Al final se van a matar todos. Tampoco es tan desconocido. En todas las animaciones ha salido y el target. Yo no estoy diciendo que sea desconocido, yo estoy diciendo a quién importa. Ahora, se supone que también en Venom, ajá, según yo, está casi garantizada la aparición de... Un cameo de Tom. De Tom Holland. Holland, exactamente. El actor. Sí, no confundir con el historiador, ni con el escritor, ni con el otro actor. Exacto. Cabe aclarar. Son cuatro. O sea, Tom Holland... The Fourth. The Fourth. No. Sí, o Tom Holland, el joven. El chiquito. Ah, llegó fútbol. Préstame atención, güey, porque ahorita van a decir algo muy interesante. Oye, un detalle. Ahorita que hablábamos de manejo de villanos, curiosamente, ¿sabes qué proyecto me encantaría ver y que curiosamente ya está en etapa para Marvel para hacer? Thunderbolts. Después de Infinity. Con todo y eso. No. O sea, están en el momento en el que lo pueden explotar. Si desaparecen a los héroes y todo, es el momento de meter a los villanos. Exactamente. Pero, ojo, para que tuviera sentido en un Marvel en un MCU que acaba de cumplir los 10 años, lo lógico sería que los villanos que han salido en las películas fueron los Thunderbolts. ¿Mm? Eso serían los Thunderbolts. ¿No los matan en las películas como en las de Batman, güey? No, en la mayoría algunos sí, güey. No, es que ese es mi no, es correcto. Duda, Loki es el que siempre sobrevive, ¿no? No, carnalito. ¿Quién? Bueno, Red Skull no sabemos qué pasó. Teóricamente está vivo. Oye, pero ya tienes establecido al Barón Chemo. ¿El Barón Chemo? ¿Que es el principal? Ese lo ¿No lo mataron en el partido de básquet? Fíjate está apresado. Está impresionado. Él manipulando a Bucky, que Bucky también ha sido de los Thunderbolts. Acuérdate que fue que le dijo... Mira, te voy a enseñar porque somos cabrones los rusos. ¿Lo has oído de Pavlov? Sí. así como de la película Chris Latta. Ya cacto. Pero bueno, la onda de todo esto es que... Ahora es sí me agarró. Nunca mente. Yo no, güey. Y menos en esta época. Nunca nos hemos cogido cariño ni cariño. No, jamás, jamás mente, siempre con respeto. Exactamente. ¿Me permites? Ahí te va, me das chance. Pero bueno. Me das la hora. Y tú después, güey. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto. Sí, yo sé, arruinamos la vida social del millennial. Es para que nos defiendas, güey, los derechos de los viejitos, cabrón. Ajá. De la Gen X, güey. Ajá. Que no entienden ustedes cuando uno los está motivando. O cuando les está cargando calor, güey. Pero bueno. Así son de lentos, güey. Pero bueno, el punto de todo esto, insisto, ¿a quién le importa Venom? Sencillo. Mi punto vuelve a ser... honestamente, con todo respeto, carnal, no a ti, ni a Marvel, sino a toda la banda que realmente lo sigue creyendo, Sony con Venom, in my not so humble opinion, son patadas de ahogado. Bueno, ¿y qué me dices de la segunda, que está peor? Honestamente. ¿Van a sacar dos de Venom? No, ya la anunciaron. La de Black and Silver. O sea, está más cabrón. Black Cat y Silver Sable. Todavía más intrascendente. Va a ser Brokeback Mountain con dos actrices. Ya sabemos chingón. Qué día le toca. Déjame actualizar la agenda, carnalito. ¿Qué día dices que no vas al trabajo, güey? Los duros, ¿verdad? Black Monday Murders. Por eso pide el lunes. Y le dan el martes. Un home office. Esto es porque te hacen grabar videos, güey, que no puedes subir a tiempo, cabrón, pero oye. Bueno. Oye, pero un detalle rapidísimo. En el manejo de Sony, también es como cuando se decía que Warner hacía patadas de ahogado y no le va muy bien, cuando tienen otras fuentes de ingresos. En Sony, cuando dio su reporte fiscal de este año, recordemos que ellos manejan una cantidad absurda de cuestiones. Ajá. Gracias a manejo de videojuegos que fue a la baja, manejo de películas que ha tenido unas rachas bastante malas, pero Sony, este ha sido su mejor año en 17 como empresa en ganancias, porque ellos también manejan seguros de vida y en el sector económico en Japón, haz de cuenta que están súper paradísimos con eso. Por eso pueden experimentar lo que quieran con las películas. Pero en Japón tienen que se pongan a ver vender seguros para viejitos, ¿no? Porque ya salió que si no se reproducen en dos generaciones, adiós Japón, ¿no? Por fortuna, los millennials van a hacer que la población del mundo se regularice. Eso les pasa por jalársela con los mangas. Yo quiero ver a todas las feminazis aceptando donaciones de los Gen X para tener hijos. Las quiero ver. Bitches, he dicho. Pero bueno, el punto, güey, es que salió el reportaje. Ajá, sí. Que la población está disminuyendo. ¿Por qué? Porque a los millennials son tan jotos de que, ay, es que me va a decir que la estoy acostando y bicosfil, si hay de Dios por y mí. Y así va a pasar. Bendito sea que nosotros los viejos, nuestros rabo vale verdes, nos vale vamos a disfrutar un poquito más del tiempo. Si por ti fuera, puta, la pobre población en México estaría el triple, cabrón. Ya ni me digas, güey. No te conociera, cabrón. Por eso siempre te pregunto, ¿cómo está tu esposa, cabrón? para que te acuerdes, tengas tres segundos de dignidad. Hablando de esto, porque es muy discutible lo de la sobreexplotación del género. Lo de la sobreexplotación del género de superhéroes, yo creo que sí existe una sobreexplotación cuando salen proyectos como estos. No como la tercera, como todo lo que trae planeado Marvel, probablemente una película o dos. Lo de DC, lo que plantea DC, que el Valiant Verse, que haga su esfuerzo, puede ser que les salga algo interesante, es muy diferente. Black and Silver de estas, una Black and Silver a un Painkiller Jane, son cosas muy diferentes. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí en teoría estás hablando de villanos de Spider-Man, que en teoría deberían ser muy conocidos, deberían ser conocidos, a un Painkiller Jane que puede pasar como película de terror o de guerra o de detectives, whatever in the morning, independiente. Exactamente. Como Kick-Ass. Exactamente. Ajá. El otro problema que tiene Scott Pilgrim es que es una franquicia a huevo. Exactamente. Cuando dices, el problema es que tienes un personaje, güey, llegaste tarde al sorteo y le fue mejor a Fox cuando se llevó a todos los X-Men, güey, que alimentaron gran parte de los 80s y 90s de todo Marvel. Pero se llevaron la segunda familia más importante de... La familia no, el personaje más cabrón. No, se llevó a todo el a toda la familia de Spider-Man. No, pero deja eso, no creo. Sí. Pero Fox se llevó a las dos familias más importantes de Marvel. ¿A la primera familia? Y a la segunda. No, Sí, son por eso las más importantes, y a los X-Men, güey. No, exactamente. Y aparte los X-Men es como una, son como el Brady Bunch, güey. Puedes hacer un chingo de familias de ahí, güey. Sí. Y curiosamente quien los está rescatando en este momento es con la revitalización a raíz de Deadpool. Es correcto. ¿Pero por qué traen otro enfoque? O sea, ya le dieron otro enfoque. New Mutants me parece, a pesar de que vaya a salir producto como vaya a salir, que esperemos que salga bien. Pero realmente es de Fox. O sea, realmente es un producto Fox todavía al 100. Ya va a empezar a joder. No. Pero digamos, tienen una intención y otra orientación más interesante. No los critiques por eso. Son New Mutants. Shatterstar. Sí, yo lo sé. Sí, Shatterstar, que parece que sale ahí en Deadpool, ¿no? Ajá. Es lo que pintan. Ajá, porque todo el mundo, porque muchos ya estaban comentando que era X-Force lo que vieron en la toma. No, es el six-pack. Pero de Ryan Reynolds y con el Shatterstar arriba. Que curiosamente, ¿cómo crees que rompió la estrellita, güey? No sé cómo le rompieron la estrellita, güey. Deadpool se encargó de eso, por eso sale en el six-pack. Ah, eso de ser fan six. Y el unicornio. Pero bueno, nosotros damos un corte, regresamos después de toda esta sarta de marveleadas, bueno, así le jotaría, ¿verdad? Pero bueno, te recuerdo que somos el equipo de SEA, esto sigue siendo Stripando, único podcast sobre superhéroes, dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta de este programa, vamos y venimos. Just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, if you don't know, she could never ever be a broke hoe. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. For stay. I get bored of basic. No. She's the baddest, straight or vicious. Texting her and asking her if she's alone. I sent some pictures. She said no. What? Well, goddamn. Damn. She said come over and see it for yourself. Never asking for your help. Independent woman, she ain't for the shelf. No. Nah. She's the one. Smoke with her until the. Ah. Stand up until we see the sun. The baddest ever. Swear she do it better than I ever seen it done. Yeah. Never ball, she ain't never long. It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on. Like me before though. Destripando. Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Aquí Nightboy, como siempre, ahogando banda con sus comentarios. Así me deshago de los Marvelivers poco a poco sin que se den cuenta. Pero bueno, en los dos bloques anteriores ya estuvimos platicando acerca de lo que consideramos que va a ser el gran fracaso tanto de Sony como de Warner si hacen una película de villanos. Ya lo pronostiqué yo, la opinión de los demás no me importa. No, no es cierto. Bueno, sí, en realidad no me importa, pero... yo no creo que sea el movimiento correcto para ninguna de las dos empresas hacer una película de un villano, aunque como dice Dan, Sony tiene la ventaja que entre toda la sarta de porquerías que vende y anuncia y el autoproduct placement y el shameless plug, pero ellos son los masters del shameless plug. ¡Qué novatos! ¡Idiotas! ¡Novatos! ¡Principiantes! ¡Hold my beer! Nadie puede hacer mejores shameless plug. ¿Cuándo sale Netflix and Chills? Por cierto, el próximo martes, o si son Patreons, efectivamente reciben el programa el lunes, el martes podrán vernos. ¿Ves? Es shameless plug, soy más. No, ni tan shameless, ya está programado, siento que no, tengo que interrumpirte más. No, güey, ayer leí a Cristina y dije, ah, güey, es cierto, ya viene shameless plug. Ya lo tenía yo previsto para hoy. Pero bueno, flop, uno, las patadas de ahogados de Sony, que Sony tiene otras maneras de hacer dinero, simplemente estamos viendo la manera en la que dice, ya no puedo salvar esas franquicias, güey, neta, no hay querer paro. Hacer varo fácil, honestamente, o sea, los superhéroes dan tanto varo, pues voy a ver la manera de hacer más. Eso es lo que molesta y es lo que sí debe de molestar en Hollywood, pero más a las productoras y los otros como exigir un poquito más. O sea, sería más interesante ver proyectos, honestamente, ahí sí preferiría ver un proyecto, otra franquicia, que desarrollaran algo nuevo en lugar de una película de Venom, honestamente. Ojo, porque también estamos exagerando un poco y recordemos temporalidad. Hay un factor. Durante los años 60 y 70, ¿quién ha sido el productor de cine barato más importante en la historia? Sony. Roger Corman. No, Sony. Y literalmente se dedicaba a hacer, ¿qué es lo que está de moda? Vamos a nosotros a explorar. Ahorita son los westerns, hagamos westerns aquí en el patio uh-huh. de mi casa. Pero para hacer muchos para ser baratos. Y se moja y se seca. Como todos los demás. Exactamente. Okay. Entonces, bajo ese sentido, lo curioso es que están replicando lo mismo, pero sin el hecho de que sean las franquicias mainstream, aunque lo fueron en su momento. Recordemos, como decíamos, tanto X-Men como Spider-Man, eran las franquicias que tristemente Marvel se tuvo que deshacer por falta de dinero. Y la única que nomás no dan pie con bola, que es así, les dijeron, toma tu pinche personaje, güey, solito no sale Hulk con Universal. Pero curiosamente no sueltan los derechos. Por eso, porque lo saben explotar en otros medios. En otros medios, sabes que no tengo que hacer películas de ese güey si las puedes hacer tú. Yo mejor me sigo. En un mes ya recuperé la inversión por las entradas al parque, claro. Sin pedo, güey. Ahora. Son más inteligentes. Exacto. Son menos aborazados. Saben diversificar. Exactamente. Yo creo que ese es el problema. Ajá. Y ahora, cambiando radicalmente de tema. Y estábamos platicando precisamente ahorita en el corte con respecto a que ya salió la última parte de. Super Friends, el arco Super Friends de King en Batman, que ya vimos que salió las primeras dos partes con Superman, la tercera y cuarta parte son con Wonder Woman. No les voy a decir la maravilla de cómic que es, porque lo acabo de hacer. Mi pregunta y hacia donde quiero ir es otro punto. Estábamos viendo, ayer estaba leyendo Detective Comics, ¿no? Con todo el The Fall of the Batman, que acabó muy rudo, ya entendí por qué Tim del futuro y de otra realidad dijo, ¿dónde está esa maldita lesbiana? Porque la voy a matar. Ya lo entendí. Y sí, está bien kinky, está bien Merol, está bien rudo. Ya se explicó lo de Batwoman, que ya no leí. Sí, está. Lo del desmadre que decían que ella era la que tenían la bronca, acabando lo de A Lonely Place of Living, ¿no? Exactamente. Pero sí, ojo, porque recordemos que la relación que tuvo el mismo Tim se explotó en dos títulos, que uno fue el crossover con Supersons y los Titans, y el otro fue precisamente el título de Detective Comics, donde se ve el trasfondo. ¿De quién? De Detective Comics. Ese no lo compro. Es que sí se habla en diálogo. Sí, es lo malo que vengas desde África, güey. Pues está T'Challa y a mí no me echa nada, güey. Menos ese negro, pero bueno. No, ahorita te contesto, güey. Pero por si no, está bien que diga explícito, pero no hay que exagerar, cabrón. Pero bueno, la cuestión de todo esto, mi pregunta va hacia este lado. Estamos viendo una gran explotación o un gran desarrollo de personaje con respecto a lo que está haciendo King en Batman. Estamos viendo, digamos que la acción hardcore con lo que estás haciendo Tinian DeFord en Detective Comics. Que si te pones a verlo detenidamente, van para lados muy diferentes. Muy, muy diferentes. Nunca había visto yo una explotación tan bien planeada de un personaje. Siempre habíamos dicho, güey, es que Batman y Detective, el crossover, que era como en algún momento lo hizo Superman, que te ponían los triangulitos para que siguieras la numeración y supieras para dónde iba la chinga historia. Con Batman lo intentaron, no funcionó. De repente mezclaban historias muy sobrenaturales en Detective. Batman eran más de acción. Y Legends of the Dark Knight era, según lo que se necesitara ese fin de semana, ¿era un flashback o era lo del momento? Exactamente, o Shadow of the Bat, que era así como que, bueno, y la isla de Gilligan, todos los demás, ¿no? Que yo creo acompañan. Que la última gran intervención de ambos títulos, o sea, en los que se veía, no traían, digamos, ligazón, ni podían hacer algún evento o algo, pero no perdían el hilo, es cuando trabajó Morrison en Batman y Paul Dini en Detective. Exactamente. Sí. Que iban de la mano, pero no entrelazadas. Correcto. Y cada uno en su tono. El Heart of Hush, genial por su lado. Ajá. Y el lado de la muerte de Batman por el otro. Exactamente. Ahora, mi pregunta va hacia este lado. Estábamos viendo que tanto en Action Comics como en Superman, con Tomasi al mando, hasta el momento, están haciendo algo muy parecido. Es Superman, es como que la superfamilia. Y Action Comics, como el título lo dice, es de más acción, y el pasado, y Jor-El, y Booster Gold, y Lex Luthor, y Apocalypse, y bla, bla, bla, ¿no? En Marvel, ¿estarán haciendo algo similar? Eso es algo que me llamó poderosamente la atención. No sé si sea por ahí, definitivamente sí están planeando algo. No, que estén haciendo, no planeando. Ahorita. Pero, sí, corren. Champions Avengers. Yo creo que sí, y obviamente es muy sencillo porque es como Tomasi manejando ambos títulos, los maneja Mark Waid desde el mismo título, hasta en dos números que ya deja de escribir Champions, ¿no? Entra Jim Suf, otro escritor. ¿Y Bert se queda? No, yo creo que sale también, según yo también, no, sí ya, sí sale, porque ya anunciaron otro, no sé qué vaya a hacer Humberto ahorita, Ahorita viajamos. Pues bueno, de hecho viajando, ¿no? Escuchar pero, nuestro podcast, sí, seguramente. Obviamente. Como que no lo crean, sí. Sí nos regaña de vez en cuando. Y gracias a él es que tienen estas temporadas, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, ese es mi punto. Estamos viendo una gran explotación. Estamos viendo una buena organización editorial en los cuatro títulos más importantes de DC Comics. Sí. Wonder Woman, perdón, no es de los más importantes. No, ojo, Wonder Woman sí. Yo agregaría otros dos títulos. Green Lanterns. Y Hal Jordan. Sí, hoy la guerra con Zod está bien pinta. Está buenísimo. Bendito, insisto, qué bien está escribiendo el güey. Bueno, qué bueno, porque después de las mentadas que se llevó acá. No, es que ya que está haciendo su chamba. Momento, ya es que, ya él que también de, nos escucha, por sí. Eso renderse bueno, el sí, camino. Exactamente. Hace bien, hace bien. No, ya que dijo, güey, ya me quité, ya no tengo que seguir las tarugadas de Jeff Jones. No, güey, ya va lo tuyo. Ok, esa es la historia que yo quería contar. Y honestamente está muy bien organizado. Ahora, el punto de todo esto es, ¿qué título de Marvel lo está haciendo hoy en día? ¿Thor? ¿Con The Unworthy y Mighty Thor? Pero Unworthy fue una serie, o sea, tú estás diciendo una dupla de títulos. Realmente exploten dos géneros diferentes del mismo superhéroe. Del mismo superhéroe, es que es muy difícil, teníamos que entrar. Iron Man lo hizo en su época con Bendis. Tenía dos, tenía el Invincible y el Riley Williams. Era lo mismo, sí. Al fin y al cabo salía como común denominador. No, Tony porque, Stark. No, porque, bueno, Tony pero Stark no es el personaje, estoy personaje. De acuerdo. Ajá. No, es que, no, a lo sí, que sí seguía una conexión porque en ambos títulos se trataba sobre la búsqueda de Tony Stark. Uno con la sucesora y el otro con el sucesor, mira, de a huevo. No los he leído, pero no sé si espectacular. Es que, en primeras, mira, tiene que haber un título que lleve el mismo personaje, dos títulos mínimo. O sea, hay pocos que lo hacen. Iron Man tenía dos títulos hasta hace poco en el Rebirth, ¿cómo se llamó de Marvel? El Rebirth Copy, no, el Legends, no, el... Reborn. ¿El Reborn? Rebirth es el de DC y Reborn es el de Marvel. No, tenía otro nombre. Legacy. Exacto. Legacy. No, pero es Legacy y es el Reborn. Uh-huh. O sea, Legacy es la saga que salieron de los títulos que era... El de antes y después. Ajá. Pero después, el Reborn es lo que se hacía. Uh-huh. Entonces, yo no sé, no he leído Spectacular, porque me dio flojera al principio. ¿Se ve mediocre? Sí. Al principio sí, honestamente. Sí, sí, sí, sí. Pero no sé si sea el título. O sea, tendría que ser un título como esos, que es con el mismo personaje y que te lleve dos caminos. O sea, obviamente Slot trae su trama propia, uh-huh, que ya va a desenlazar. Y la otra, no sé cómo lo está haciendo ahorita Shipstarsky. Sería el título. Que bueno, ahí empezó, y de hecho lo empezamos a leer con el primer número, y creo que los dos lo abandonamos, con el tratamiento de la hermana de, ajá, Parker. Entonces, desafortunadamente. Parker. Exactamente. ¿Por qué nunca la presento? Uy. Sí, sí, es lo que dijeron. Pero bueno, ese tenga. Estaba cuidando a la hija. Al hijo, ¿no, güey? Al hijo de Peter Parker. Así se maneja la continuidad de Marvel, banda. Mira, Avengers lo hizo mucho tiempo, uh-huh, con los títulos de Avengers, quieras que no. Ese es mi punto exactamente, pero estamos hablando que es más fácil involucrar un equipo y manejarlo. Claro, y aparte no es el mismo equipo. Exactamente. Son dos equipos. No, Captain America en su momento, momento lo tuvo también, cuando Captain estaba America, Steve Rogers y Sam Wilson. Es correcto, ¿sí? Captain America lo logró con Nick Spencer en ambos títulos, porque veía y daba el mismo punto, o sea. Pero lo que dice Nightboy no es cierto, porque uno era Steve Rogers y el otro es Sam Wilson. Pero te manejaban sobre el arco principal, que era el Road to Secret Empire. Es correcto. O sea, era una línea argumental desde los dos lados. Que empezó lo que fue, ¿cómo se llamó? El Pleasantville. Uh-huh. Welcome to Pleasantville. Era todo, o sea, todo iba para concluir ahí. Uh-huh. Perdón. Entonces, es muy difícil lograrlo, uh-huh, como dices, pero es muy fácil en varios títulos. Y obviamente... Action, y lo han hecho muy bien. Aquí editorialmente hay que alabarles, como yo me la he pasado criticando toda la vida a DC hace años. Los editores. No nos dimos cuenta, güey. No, pero en los editores. No te hable así, güey. Dile que a ver que edítele el video. Exactamente. Pero ahorita te borro. Pero en los editores, hacían muy mal trabajo. Sí. Y ahorita hay que alabarles el buen trabajo que están haciendo, como tú dices, tanto en Detective como Batman y en Action y como Superman, ¿no? ¿Quién es el editor precisamente ahorita? Es que es de lo que iba, carnalito, pero no traigo de... El Millennial quiere decir algo, güey. Está así como que pensando, diciendo, ¿cómo me quejo en Twitter? Ya allí hizo un hashtag en nuestra contra. Es que también lo que falta ver hashtag, y... Malditos Gen X, güey, sí. Hay que ver ahorita con el arranque del run de Starsky, digo, del run como editor propiamente... Mm-hmm. Pensé lo mismo, dije, ¿qué pedo? Sí, ¿cómo va a ocurrir precisamente en el manejo de Marvel ahora que tome las riendas? Ah, ¿sí? Déjame te digo, se llama Cebulski. Cebulski. No es el que salía en la película cómica de los 70. No, es Cebulski. Es que así se pronuncia en otro lado. Que curiosamente le preguntaron a Bendis el detalle interesante de todo el Bendis desmadre. Que antes de dejar Marvel, llegó Reboot. Tom Reboot. Y le dijo, güey, te damos Wolverine. Y Deadpool, y ¿qué más quieres, güey? Y le dijo, pues es que también quiero sacar mi imprint y quiero así como que un rollo más de sociedad. Te damos Wolverine y Deadpool, y mira, tenemos unos planes bien chidos. Y que le dijo, well, ¿sabes qué, neta? Los planes sí están muy chidos. Pero yo he hecho tanto. Pero no, yo quiero algo que me involucre más en, pues, en el partnership. Él dijo que ya había escalado esa cima alguna vez. Entonces, es lógico, es lo que pasó con Romita en su época. Ya no sabían qué darle. Porque para que se mantuviera entretenido y no se aburriera con los mismos personajes, trataron de refrescarle, pero él ya había dibujado prácticamente todo el universo Marvel. Ahorita... Es lo mismo Bendis, ¿eh? O sea, Bendis prácticamente escribió a cuánto personaje se te ocurre. Es más, Deadpool se veía claro que iba a ser su propuesta, porque en los últimos números de Defenders, el que presenta a los Defenders en las páginas de inicio era Deadpool. Exactamente. Entonces ahí se veía. Ya que hay algo curioso, en el nuevo universo de DC Comics, con todo lo que está saliendo de los Terrifics y... Ay, hijo, que ya leyeron algunos de esos números. ¿Qué tal? Estoy de acuerdo. Immortal Man, creo así que es más decente. Sí, ese es el que me falta leerte Terrifics. Es que yo no he leído, pero ¿sabes qué? Sin haberlo visto, ya me di cuenta. No. Es que se ve muy noventas, exactamente. Sí. No, es, y aparte son noventas copias de Marvel. Punto. Copia de Marvel queriendo copiar a Image. Es Hulk. Es Image. Sí. Entonces, mira, eso honestamente yo ya sé. Es correcto, me lo ganaste. Sí. Es lo que te iba a decir. ¿Quién es el que está impulsando esta línea? Jim Lee, ya entendí, güey. Sí, está de la mierda. Yo estoy altamente decepcionado porque el personaje de Terrifics, Phantom Girl, no es de la Legión de Superhéroes. ¿No es? No es Tiniaguas. Estoy. Ah, mira, que está. Que por cierto, algo bien extraño y algo bien chido. Banda que le gusta la Legión, o sea, los cuatro güeyes que, aparte de mí, que les gusta la Legión. Gail Simone empezó a preguntar. Y eso son cosas bien raras, güey. Que todos los que estamos en los foros de la Legión, o sea, es como que, ¿what the funk? Ha dicho Gail Simone para Marvel. Me sorprendió, güey. Gail Simone está preguntando: ¿cuál es tu personaje favorito de la Legión? ¿Cuál es tu personaje femenino favorito de la Legión? ¿Cuál es tu villano favorito de la Legión? ¿Cuál ha sido tu escritor favorito de la Legión? ¿Y cuál es tu dibujante favorito de la Legión? No puedes poner tus pendejadas de que el Capitán América... No, a ver, idiota. Estamos hablando de la Legión Superhéroes. Aunado a esto... ¿Tú crees que Gail Simone quiere hacer algo? Colón. Aunado a esto, Brett Booth empezó a hacer sketches de toda la Legión de Superhéroes. A. B. Phil Jiménez ya hizo sketches de toda la Legión de Superhéroes. Gildiray Sinar empezó a hacer cosas muy parecidas, pero así como dijo, ah, espérame, creo que tengo Weapon X acá, que me está quedando, y que sí está bien chido Weapon X. No va a ser mi recomendación porque es Marvel y se me puede descomponer. Because Phil's. Because DC Comics. No, pero bueno, el punto de todo esto es que está bien raro porque no han anunciado nada todavía, no han terminado de desarrollar en Doomsday Clock lo que es la cuestión de Saturn Girl y todo lo que es la Emerald Empress que ha estado saliendo, y sin embargo están saliendo un montón de referencias de, ojo, de escritores, dibujantes y gente interesante e importante para Legión de Superhéroes. Y ahora sí, mi carnalito está que ya no puede. ¿Quiénes son? El editor, no, nada más tengo los de Batman, que si supongo que es el mismo, traigo un Batman nada más. Es Jamie S. Rich, que honestamente no lo había oído, pero está haciendo muy buena labor, sí, debo decirlo. Y me da mucho gusto, o sea, honestamente, porque es algo que descuidaban en su momento DC. Tuvieron buenos editores como Wacker, todos esos, siempre lo he dicho, y los dejaron ir. Sí, se fueron a Marvel. Y de hecho, y no son como editores, ya grandes puestos de Marvel, ¿eh? ¿Cuáles son los grandes puestos de Marvel, güey? Él es me parece que es algo el equivalente a Jeff Jones. En animación. ¿El güey que la caga en las películas? No, en animación. Él está viendo todo lo que es animación, me parece, Steve Walker. ¿Está con Loeb? Creo que sí. No, pero él Loeb como responsable. Loeb ya es televisión. Live action. Okay. O sea, Jones, digamos que junta los dos puestos. que es okay. Y otras cosas que hacía antes y también trapeaba los domingos, me parece, sí, y escribía una página para el evento que está haciendo hace un año. Sí, básicamente. No, ese ya, pero ya lo dijimos, no seas ahí amarranavajas, güey, el problema es Gary Frank. Oye, ahorita que estamos hablando de editores, bueno, ya vimos los de la familia de Batman. En el lado de Superman tenemos Paul Kaminsky, es el editor en general, con Jessica Chen como editora asociada. Y ahorita que hablábamos también de Green Lantern, tenemos esas mancuernas, porque sí tiene tanto editor como el asistente editor, Mike Cotton, y Andrew Marino es el asistente editor en el caso de los títulos de Green Lantern. Pero vete al editor, al de la familia, realmente cada, sí. Porque puede ser que los asistentes son generalmente chavitos, que los ponen a trabajar y probablemente y no les pagan, título, van a sacar las copias. No, pero todos... No, pero te ayudan con la organización, o sea, eso sí. Por eso es importante y mencionarlos. Y ellos son los que te dicen, oye, quiero usar este personaje, ¿puedo? ¿O qué tengo que tomar en cuenta? Entonces ellos se van a la Wikipedia, honestamente. Le hablan a Wade, ¿qué está pasando aquí, güey? Investigar, o le preguntan a Mark Wade, efectivamente, y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como tú dices, así funciona. Sí, entonces esa es la labor, pero realmente son los de las títulos de familia los importantes, que son los responsables. Un Kaminsky, por ejemplo, me acordé de un escritor que hacía de mediano pelo, o sea, la verdad no ni nunca fue estrella en nada. O sea, hacía, por ejemplo, Avengers cuando venía el Biweekly y hacía las historias de terror de Halloween y esas que hacían contra el Grim Reaper y todo eso, Len Kaminsky. Seguramente esos apellidos, al ser tan raros, estar involucrados debe ser su hija o algo por el estilo. Así se van heredando los puestos de editores generalmente. Si ves la otra editora que dijo... Es otro nombre de los cómics, o sea, generalmente así funcionan, ¿no? Exactamente. Bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿quién tiene cara distraído? ¿Tu recomendación, Zico? Pues no sé. Así los agarro yo, güey. ¿Quién está así como que visitando no sé, a Clark y a Puebla? ¿Qué vas a recomendar, canalito? ¿Vas a recomendar el Swamp? No, ese te lo dejo si quieres porque no lo leí más que 3 páginas, pero una recomendación. Oye, tanto en libro... Yo solo. A ver, empieza sí, a una recomendación en libro y otra en cómic. En libro les recomiendo muchísimo Los Misterios de la Sala Oscura, un libro escrito por Fernando Solórzano, y ahí viene el Shameless Plug porque tuvimos la entrevista Solórzano con ella. Y ella es una de las escritoras... Esta es la... ¿Cómo se llama? Fernando Solórzano, ¿no? Se apellida el... Francisco Solórzano. No, estamos hablando de una persona totalmente diferente. Sí, ya, ya, de un sexo total... Bueno, de una sexualidad totalmente diferente. Es Fernanda, ¿no? Sí. Fernando Solórzano seguramente la han leído en Letras Libres, ya ha colaborado con varios medios internacionales y es de las plumas más racionales, más inteligentes, yo creo que es que hay en México, independientemente de cuestión de género o lo que sea. Sabe muchísimo de cine, la entrevista se puso buenísima, ahí la pueden ver en Churros y Palomitas. Claro que sí, para que nos recomiende, ¿no? Claro, y exactamente, y en cómics salió un título después de la resurrección de Jean Grey que le eché un ojo para ver qué tal, y el X-Men Red me gustó bastante porque implica muchísimo. No está tan mal, pero a nivel historia me agradó está porque, bueno, tienes el es una variante del equipo de los X-Men Gold con Namor y otros personajes que tal vez no serían tan considerados dentro de equipos de mutantes, pero lo que me encantó es que marca el regreso de uno de los grandes villanos de los X-Men. Ya regresó Charles Xavier en los títulos regulares. ¿Quién es la última página, no? ¿Quién llega y quién es el Mumuder? ¿O cómo le puso Grant Morrison? Mumundai. Esa madre, bueno, la gemela malvada de Xavier. Es un término usado más en Dragon Ball Z, ¿no? El Mumudrai. El Mumudrai. Se las creo, güey, porque yo después del Kamehameha y la Genki Dai no doy para más en eso. Ok, pero bueno, el regreso. Y no me interesa, saber más títulos, es que no me los manden por inbox. Cassandra Nova regresa dando el... Exactamente, tienes un héroe increíblemente poderoso como Jean Grey, le pones un villano más poderoso como es Cassandra Nova. Y vale la pena. La verdad, está interesante, a ver, ¿no? Yo tengo una duda existencial ahí. Uh-huh. Le pones a un villano más poderoso. No era... ¿Cómo se llamaba este? El de Dark Phoenix Saga, Mastermind. Wintergrey. Wintergrey. Wingarden. Sí, porque el otro era de eso. De Terminator. Estás hablando de Mastermind, ¿no? Efectivamente, sí, ¿no? Sí, ¿no? El círculo del Hellfire, sí. Del Hellfire. Sí, pero recordemos que él era el villano manipulador para liberarle a la... ¿Ese que la... ¿Liberarle al pajarito? Sí. ¿Literalmente? ¿La puso en látex? Literalmente. Él fue el que le infunde en látex. Y ella le puso el pajarito en fuego. Efectivamente. Exactamente. Porque es pelirrojo. Tal cual. Bueno, entonces era X-Men Red. X-Men Red y el libro, recuerden, Misterios de la Sala Oscura por Fernando Solórzano. Ok, perfecto. ¿Tu recomendación, Buki? Vayan al cine, vean La Región Salvaje. O lean su reseña, Shameless Plug. Pero hay que hacer algo más. Güey, tú y yo vamos a vender guacamole. Ya, güey, me cae de madre. Sí, ¿no? Yo los voy a poner aquí. No, es No, si La Región Salvaje. No sabía que iba a recomendar eso. No sé por qué. Y el cómic de Batman. Ok, perfecto. ¿El Batman con Batman? Ok. ¿Tu recomendación, carnal? ¿No? Sí. Ok. Tengo dos recomendaciones. Bueno, tres recomendaciones. Ahí les va. Sin reseñas. Una de... No, la primera. Salió el que habíamos anunciado previamente, que Dan tenía mucho interés y la verdad también despertó interés mío. Es de Tom King también. Es el especial de Swamp Thing, de Winter Special. Está preciosamente dibujado por Favok. La historia está bonita. No es la octava maravilla. Es una muy buena historia, tipo el cadáver. Uh-huh. O sea, tal cual, que va arrastrando el cadáver. Está poca madre. Léanlo, vale la pena. Aparte viene el último trabajo de Len Wein, okay, que hizo. Viene sin texto, nada uh-huh. más es lo bonito que hace uh-huh. y dibujado por Kelly Jones. Del otro lado de Marvel es Infinity Countdown, Adam Warlock. Uh-huh. Curiosamente yo dije, esta madre no sé para dónde va, no pinta bien. Después de leer esto, está poca madre, rapidísimo. No. Para que se interesen, ahí te va. Es no. Warlock resucita, pero resucita en el final de los tiempos. Es llevado por Kang. Kang le dice que tienen que hacer algo porque ahora sí se los cargó la tiznada. Uh-huh. Es Infinity, no me acuerdo qué viene. Y tal cual le dice, vete a ver al pasado, a mí mismo, y te voy a ayudar, que es Ramatut. Ramatut, a la hora que dice, ¿cómo puedes pasar inadvertido? Uh-huh. Lo asesina, lo encierra, y para que pase todos los eones hasta el 2018, perdón, que tiene que despertar. Inadvertido por todo lo por el que ganó en el Infinity. Entonces está muy padre, ¿eh? No te entendí nada, pero televisión, bueno, me vale. La cuarta temporada de S.H.I.E.L.D. está poca madre. Ahora sí, Certified ahora Fresh. Ahora sí, ya se puso bueno. Psycho to Certified Fresh. ¿Cuántos años nos ha dicho eso? ¿Cuatro, tres seguidos? Wey, no, cuatro. No. Va cuatro. Desde la segunda temporada lo has estado diciendo. En la segunda dije, mejoró. En el tercero les dije, ahora sí, ya se puso buena. Esta se puso buena. La segunda mitad de temporada está muy buena. Y esta, la verdad, toda la temporada, esta sí está chingón. O sea, básicamente de decirle, esta sí está chingón. Este es el movimiento psico a la Sony, dando patadas de ahogado. Uh-huh. Si a la primera temporada no te llamó, después de cuatro años, ¿a quién le importa? No, es como Legends of Tomorrow. ¿A quién le importa esa madre, güey? Pero este vale la pena verlo, tal cual. No, la no cuarta vale, temporada. No. Es como Gotham, güey. La cuarta temporada, esa madre. No vean las demás. Es punto. Más, si no lo han visto, Kevin Smith dijo... ¿Cómo vamos a ver Gotham a la chingada? Bien no, Kevin Smith haciendo su podcast de Batman on Batman empezó a hacer commentary tracks de las películas. Les gustó mucho. Ah, pues nos echamos las de Burton. Terminamos con las de Burton. Eventualmente vamos a descansar, pero haremos las de Nolan. ¿Por qué no empezamos a comentar las de Gotham? Ven el primer episodio y dijeron, no mames, esta madre ni para qué queremos verla. Exacto, así también. Claro que lo dijo el que escribió Cacofonía, así que... Y el que puso su texto gay en el Joker. No es tan pero mala. Pero imagínate, ¿para qué le haya dicho eso? Cacophony no es tan mala, ¿eh? No, la buena. Que es mala es de Wedding Gire. Sí, esa es la que sí. Pero bueno, los últimos, lo que hizo para Batman, Kevin Smith, las dos se me hacen basura, ¿eh? Sí. Escribe mejor Daredevil. Pero bueno, rápido. No, sí, y Arrow. Y Arrow está mejor. Quiver, el arco Green de, Arrow. Green Arrow, sí. El arco de Quiver es buenísimo. Ajá, que es pero bueno, rápidamente, mi recomendancia del baúl de los recuerdos. Consíganlo porque vale mucho la pena. Y aparte va a ser un gran previo para un trabajo que está anunciando. Todavía no ha dado más detalles. De Jerry Ordway. Todo es de Jerry Ordway. Ah, qué bonito. Guión. También escribe. Guión. Dije todo. Marvel Iber, ¿qué parte de todo no entiendes? Aspedito. Todo. Casi, sí, creo que sí, güey. Sí, le pone letras. Creo que sí, güey. Él lo hizo todo. Se aventó como dos años escribiéndolo y haciéndolo. Es está impresionante. Se llama The Power of Shazam. Así tal cual. Y es la cosa más impresionante que van a leer en mucho tiempo de un artista de la vieja escuela que, por desgracia, DC no había sabido cómo explotar. No le habían dado chamba, pero ni en portadas ni para completar trabajo de George Pérez, que era el que completaba el trabajo de siempre, George Pérez. Siempre decían, descansa George Pérez, que da, trete a Ordway. Sí, exactamente. No ha dicho todavía, simplemente ya empezó a en las redes sociales a decir, ya tengo chamba otra vez, ya viene un proyecto muy chido. Entonces, ¿qué carajos es esto, carnalito? ¿Qué estaba haciendo con todo? Tres Rimmel, sí, era... Ah, pero eso es al red, güey, o sea, está criticando el traje. Es Marvel y está muy acuérdate rarito. Acuérdate que al red... No el traje, las posiciones raras que tienen, carnalito. Se ve políticamente incorrecto. Ese se enteró que Silver Age, Claro. Es Hammer Time. Y bueno... De esta manera llegamos al final de nuestro programa, a nombre del buen DC, el mismísimo Buenavista, el mismísimo comercial de PETA integrado, o sea, el Wookie, y mi carnalito Zico, que ya veremos qué chingados hacemos, porque acá los Shameless Clubs están de poca madre. Y obviamente ya saben que en el centro del multiverso tenemos a nuestros pechos, a nuestro mecenas, el mismísimo John Spirit in the House of Heroes, En el Watch Tower tenemos a nuestras productoras ejecutivas, Anita Vales Mil y Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mao Nieto, Jorge Enrique, checa la tarjeta, Carito Ramos y Alberto García. Exactamente. Bueno, y de esa manera, y con tus sabias palabras, carnal, vámonos. Exacto. It's over. Go home. Go.